Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mike y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet eguskiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Viernes, 21 horas. DJ Mai y Álvaro DJ. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches DJ Mai, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 de la FM. O lo hace a través de internet en la página de eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos en nuevo fin de semana, estamos en nuevo weekend. Estamos a viernes 14 de noviembre si nos escuchas en riguroso directo. Estamos a sábado 15, domingo 16 si nos escuchas en repetición, en redifusión. Lo que importa, que tenemos 120 minutos por delante para compartir contigo, tú y yo, lo mejor de la música de baile, pinchada por DJ Mai y por un servidor, Álvaro DJ. Recuerda que hoy tenemos una auténtica sesión que nos la trae el señor DJ Shaku. Y entre otros sonarán Andrew Perete, Henry Méndez o por ejemplo Club Hunter, entre otros. Así que si te parece, vamos a comenzar porque DJ Mai nos pincha el primer tema de la noche. Y así suena. Es la música de Panzer Flower. Y esto se llama We Are Beautiful. Con fuerza, con energía, comenzamos el programa de hoy de Berriozar está de fiesta. Otro de los temas incluidos, claro que sí, en la recopilación que te traemos cada viernes, cada fin de semana, en Berriozar está de fiesta de manos de Faith Harmony y este Sledge Hammer. Oye, que nosotros continuamos, que esto no para porque ahora DJ Mike te trae otro de esos grandes temas que puedes escuchar en la sintonía del 100.8 de la FM en el programa Berriozar está de fiesta. Y seguimos en Berriozar está de fiesta con Ariana Grande y uno de sus clásicos, Break Free. Y desde el 100.8 de FM le mandamos un saludo muy especial a una gran persona, a una gran seguidora de Berriozar está de fiesta, Natalia. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. Can't pretend anymore. Broken heart. I don't wanna hear you lie tonight. temas que más fuerza tenemos para la noche de hoy. Es la música de Stepe Aoki y Chris Lake con este Delirious. Clásico tema en Berriozar, está de fiesta, ya lo hemos puesto varias veces la temporada pasada y hemos dicho por qué no repetirlo para el disfrute de tus oídos y para el disfrute, por supuesto, de tu cuerpo. Es lo que vas a empezar a escuchar ahora en Berriozar, está de fiesta. El tema de Fly Project. House is mine. sonando el mix extendido de la formación Cook Hunter con este Bam Bam. Y nos vamos ahora con Parachute Young. Esto se hace llamar Runaway. Y suena así, suena fin de semana en la 100.8 y en internet en euskiplaza.net. Déjate llevar esta noche, la fiesta con dueña de la madrugada. Ven, baila conmigo, no me digas nada. Con tu cuerpo y tu flow de modelo, sin miedo, mi vida, que yo aquí te espero. Y es que me vuelve loco, loco, cuando me agarra poco a poco. Ella no sabe nada de nada, pero me hace suspirar. Siente como el ritmo nos envuelve hasta que salga el sol. Acércate y verás, te dedico estas letras, esta noche es pa' soñar. Ven, baila junto a mí, en la inmensidad, te subiré hasta el cielo para así poder bailar. Ven, Charlie Rodríguez. Acércate y verás. Lo que estamos terminando de escuchar en la 100.8 de FM. Ven, baila junto a mí, en la inmensidad. El tema, ven, baila junto a mí. Y ahora nos vamos con uno de los clásicos de este programa. ¿Te suena? Henry Méndez. Bueno, ya tú sabes que con el tema El Tiburón. Único tropical. Are you ready for tonight? Roster Music. Yeah. Y Henry Méndez. En combinación con lo más fuerte. En Berriozar está de fiesta. Sé una pequeña parte de este tu programa. Mándanos tus canciones, tu música favorita a berriozarestadefiesta@gmail.com. Toda tu música de baile preferida en el 100.8 FM y eguskiplaza.net. Solo aquí, en Berriozar está de fiesta con DJ Mike y Álvaro DJ. La pone ahora Andreu Peret y José García con este Magical Girl. Temas auténticos, temas nuevos, temas de reciente publicación, que los escuchas en el 100.8 en Berriozar está de fiesta. Como esto que empieza a sonar ahora en el plato número 2, Fly With Me de Federico Seven y Daniel Meo. Sonando para ti, para tus oídos, para tu cuerpo, para que lo bailes, para que lo disfrutes. DJ Mai y Álvaro DJ en cabina. just another one for you. I don't want to feel hurt for love. Gran tema el que te estamos pinchando la tarde-noche de hoy en el plato número 2 de esta cabina especial, la cabina joven de Berriozar está de fiesta, la cabina joven del 100.8 de la FM, la cabina joven para ti. Han sonado Panzer Flower, Five Harmony o Group Hunter. Y está sonando ahora mismito la música de Federico Seven y Daniel Ameo con este Fly With Me, un tema que te lo ha pinchado DJ Mai. Y atentos, atentas, porque ahora nos vamos con una auténtica sesión hasta terminar el programa de hoy. Nos vamos con una sesión del señor DJ Soku. Auténtica sesión, por cierto, tiene mucha tralla. Así que si te gusta la tralla, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar de cenar, levantarte de la silla, levantarte del sofá y disfrutar y bailar esta auténtica sesión. Así que te dejo con ella. Hey, con este auténtico tema comienza la sesión de la noche de hoy, sesión de DJ Soku. Come

Open your mind. chance. Make me feel your love. Now make me wanna dance. Open your heart. Thank you.

Jogu. We'll be right back. sleeping up when I looked in your eyes. Is it really true? Do you feel it too? Are the same old songs? I've been waiting so long for the time of my life. Now you know I'm uptight, you're driving me crazy. Tell me I don't wanna fight, 'cause I just want your love, your love. Disfrutando de esta auténtica sesión en este viernes noche, sábado noche y domingo noche. DJ Saku, seguro que la estás disfrutando, seguro que la estás bailando. Esto es Berriozar, está de fiesta, esto es Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM y en internet en eguskiplaza.net. Ah, y comentarte que para el 26 de diciembre, ese viernes, ese fin de semana, tenemos preparada para ti una sesión especial hecha exclusivamente por los dos mejores DJ, DJ Mai y Álvaro DJ. Así que cuidadito, porque el 26 de diciembre promete. Solo te adelanto eso. Será un regalo de Papá Noel, un regalo de lechera, como tú quieras. el 26 de diciembre. Auténtica sesión, mano a mano, DJ Mai, Álvaro DJ en directo, aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Vete preparando para grabarla, porque va a ser muy sonada. Don't try to change. Choco. Why don't you love me anymore? I don't want to see the tears in my eyes. I'm so much in love. I'm a victim of your love. Acercándonos al punto de las 11 de la noche si nos escuchas en riguroso directo. Acercándonos a la medianoche si nos escuchas en redifusión, en repetición. Hasta aquí una nueva edición de Berriozar está de fiesta, tu programa de música, de baile. Cada viernes, cada fin de semana con DJ y un servidor Álvaro DJ pinchándote lo mejor de la música de baile. Volvemos, no lo olvides, dentro de 7 días. Adiós. get in trouble. We're moving on and taking much as we can. We're loving every minute, we got no plan.